Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Hola, aquí estamos como todos los martes de 2 a 3 de la tarde, de 14 a 15 horas en Solo por Hoy. Para disfrutar de la buena música, de lo que más nos gusta hacer y escuchar. Y también para contarles que estamos ya a las puertas del UIO Festival de la Cultura Erótica, este 28 y 29 de junio, en el lobby de la casa, del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De 2 a 9 de la noche, así es que les invitamos a venir a que vengan y disfruten de este evento que se realiza ya por tercer año consecutivo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos varios artistas invitados, se inaugurará por primera vez el Salón de las Artes Eróticas, en el que participarán más de 7-8 artistas plásticos, y el invitado especial, que es el maestro Pedro Herrera, que vendrá con sus trabajos de escultura erótica para exhibir acá al público quiteño y al público ecuatoriano también, hay que decirlo, porque viene mucha gente de Guayaquil, de Cuenca, de Manta, de Puerto Viejo, de Ibarra, sé que este año también vienen de Riobamba. Así es que vamos a tener mucha gente. Qué bueno que este evento ya tenga un posicionamiento más real y más concreto, y además que le gusta a la gente. Apenas cerramos la edición 2008, ya nos preguntaban cuándo y cómo y qué va a haber para la edición 2019. Entonces vengan que va a haber muchísimas cosas, va a haber show, va a haber música, van a haber encuentros poéticos, va a haber lanzamiento de libros de poesía, ¿qué más les cuento? A ver, charlas muy importantes, van a venir psicólogos, sexólogos, médicos en general, es hablar acá acerca del tema de la sexualidad y el erotismo. Eso, les esperamos entonces este 28 y 29 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces empecemos con musiquita, que es lo que más nos gusta, e invitemos a Santana. Santana es un artista que no lo hemos traído acá a nuestro programa, así es que por primera vez abramos entonces con Santana, que tiene una nacionalidad México-norteamericana. Nació en México, pero toda su carrera prácticamente lo hizo en Estados Unidos. Entonces, con ustedes Santana y Oye Cómo Va. Thank you. empezamos entonces con buena música y con Santana. La verdad que es un músico extraordinario y ya tendrá que sus 70, 80 años, ¿no? Y sigue deleitándonos con su música, que ha recorrido el mundo entero, fundamentalmente, claro, América del Norte, porque allá hizo su carrera artística. Estábamos escuchando entonces Oye Cómo Va. Supongo que mucha gente empezó ya a bailar, además ya estamos sintiendo el verano, ¿no? Ya estamos sintiendo el verano, ya estamos en esa transición del invierno que estuvimos hasta hace bien, sábado, domingo, ¿no? Que todavía teníamos esos días medios tristones, medios que caían lluvia y que no caían, y que después el sol y la lluvia. Pero parece que ahora ya como que se decidió el sol en salir y darnos muchas más alegrías. Bueno, como siempre, en Solo por Hoy, de todos los martes de 2 a 3 de la tarde, tenemos un invitado, ¿verdad? Importante. Siempre decimos lo mismo, pero de verdad, este es un invitado muy importante, además por el tema que vamos a tratar, que es válido, es coyuntural y es permanente, ¿no? Es un tema que siempre deberíamos hablar. No había yo saludado a Adrián, buenas tardes, que siempre nos acompaña en los controles, la Pocha Enríquez en producción. Y el invitado especial, buenas tardes, estoy hablando de David Castellano, ¿no? Sí, así es. Sin ese. David Castellano, trabaja en la Cruz Roja Ecuatoriana. ¿Y qué hace aquí la Cruz Roja? No tenemos ningún herido ni ninguna emergencia. Acá está David porque la Cruz Roja al fin ha formalizado ya su presencia en la UIO Festival de la Cultura Erótica 2019. Después de haber participado con nosotros en el 2017, haberse ausentado en el 2018, pero hoy ya les tenemos también nuevamente y van a estar activos, ¿no? Y entonces hablemos de eso. David, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Más bien, como decías tú anteriormente, lastimosamente no pudimos acompañarles el anterior año, pero este año ya con mucha más fuerza estamos con nuestra campaña Conmigo con Condón, y claro, tenemos algunas sorpresas para el UIO Festival Erótico de Arte y Exhibición que vamos a hacer, que vamos a estar el 28 y 29 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que vamos a estar con nuestra campaña hablando un poco del tema de prevención, salud sexual reproductiva. Vamos a hablar también de este tema de las ITS. Mucha gente también a veces como que dice, bueno, a mí no me va a pasar esto nunca. ITS. Las ITS son infecciones de transmisión sexual, perdón. Yeah. Sí, tiene toda la razón. Infecciones de transmisión sexual, que son justamente, es lo que digo, ¿no? La tendencia a veces los chicos, sobre todo, dicen, no me va a pasar a mí. Si no meto por ahí, tal vez no me da. Siempre dicen así. Entonces siempre excusamos a los chicos, pero la verdad que es una costumbre de todos. Y claro, y siempre nos ha pasado. Inclusive con esta campaña te diría yo que cada vez que vamos, por ejemplo, a hablar en algún colegio o en alguna forma, nos dicen, es que con ustedes cuando hablan del condón están como que diciéndoles a la gente, como que incentivándoles a que tengan relaciones sexuales, y eso es mentira. Ya existen ya relaciones sexuales por siempre y para siempre. Lo que nosotros estamos haciendo con estas campañas es más bien tratar de que todos, jóvenes, adultos, etcétera, se puedan proteger, tengan una vida sexual activa, normal y saludable, sobre todo, ¿no? ¿Cuándo será el momento en que ya podamos hablar libremente y sin tapujos sobre estos temas de la sexualidad, ¿no? Sí. Y cuando uno menciona estos temas, pues salen con eso, ¿no? Claro, ustedes están incentivando a que uh-huh. los chicos... más bien lo que se está intentando es educar a los chicos con respecto a eso. Bueno, tenía... varios comentarios antes de venir acá de la gente que le gustó la presencia de la Cruz Roja en el 2017, pero sin embargo también había una crítica hacia la Cruz Roja. Uh-huh. Dijeron, sí, estuvo bien, estaban ahí, pero su participación así como tímida, timorata, uh-huh. como que esperábamos más de la Cruz Roja, ¿no es cierto? Uh-huh. Y me comentaban, inclusive te lo digo, me comentaban, si así nosotros fuimos hace 14, 15 años a un Quito Fest en el Ichimbía y vimos una presencia extraordinaria de la Cruz Roja, y cuando se les invita a participar con estos temas, resulta que la participación no es tan... o no fue tan así como tan, en el tan, Quito Fest. Sin embargo, que también estamos hablando de un evento masivo de 5.000 visitantes por día. Así es. Bueno, antes de ver qué es lo que pasaba, por ejemplo, se tenía, creo que, un poco más este tema, más ayuda, por ejemplo, internacionalmente para hacer más material, por ejemplo, tener muchas más cosas. Antes como que no le paraban mucho la zona, por ejemplo, el tema del VIH. Y la Cruz Roja trabajaba, por ejemplo, en el año 2000 con el tema de los Quito Fest. Era la oportunidad para trabajar temas de prevención, etcétera. Inclusive también se promocionaban el tema de las pruebas de VIH. Claro, ¿no? Claro, sí. Actualmente ahora es un poco más complicado, creería yo, el tema también inclusive de tener recursos, por ejemplo, para este tipo de acciones y algunas cosas, ¿no?, que se podría dar. En este caso, cuando tú vas a una feria, siempre quieres un souvenir o alguna cosa. Entonces, sí ha bajado un poco en ese sentido. Sin embargo, la Cruz Roja sigue teniendo esta posibilidad de seguir sensibilizando a través de estas campañas. Y bueno, este año lo que estamos proponiendo es muchas cosas, por ejemplo, como juegos, como tú decías antes. Sí, la verdad, era como nuestra primera vez en un festival así. Muchos sí, guambritos, nada. Bueno, la verdad que era una primera vez, fue una primera vez para todos, ¿no? Sí, entonces, toma en cuenta de que festivales como estos no se habían hecho acá en Quito y mucho menos en el Ecuador. Sobre y todo tal vez me imagino que también tenían críticas ustedes, por tal supuesto, vez en relación a esto, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, era también como que el miedo, porque todo el mundo nos decía, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer allá y que no sé qué? Y todo el mundo anda desnudo. Y es mentira, más bien, en realidad ahí aprendimos un montón de cosas. De hecho, yo tuve que subirme al escenario también y hablar del tema del condón. Y claro, y mucha gente también que iba, por ejemplo, al Expo Erótico, era como que bueno. Y exacto, perdón, a la UIO, Festival Erótico, pero era justamente tratar de hablar de estos temas que sí necesitamos nosotros promocionarlo en algún sentido, y no solamente por el tema del morbo, ¿no? Mucha gente dice, ah, es que los morbosos van allá. Y la intención que yo veo con estos festivales es que justamente lo que queremos es evitar un montón de cosas y que sobre todo conozcamos nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, y eso es lo más lindo que tiene este festival. Entonces nosotros en esta situación vamos a tener, por ejemplo, algunos jueguitos ahí. Primero desmitifiquemos. Por supuesto. Sí, sí. También hemos oído esos comentarios. Es decir, es un festival que apenas tiene 3 años, este es el tercer año, y es impresionante el posicionamiento que ha logrado este festival. Así es. Es realmente impresionante. Entonces la gente se ha dado cuenta la propuesta que hemos hecho, ¿cierto? Y la propuesta que hemos hecho en cuanto al erotismo y en cuanto a la sexualidad ha sido absolutamente responsable y seguirá siendo absolutamente responsable. Tenlo por seguro que si no lo fuera así, no las puertas de esta casa, la cultura, así no es. Se abriría. Sí. Entonces, de hecho, hacerlo acá ya fue un plus. Uh-huh. Ya fue un plus importantísimo. Sí. Y claro, ¿no? Como tú dices, ¿no? La intención es que la gente también vaya perdiendo como que esos miedos a hablar de cosas naturales. Claro. De cosas muy normales. Entonces, yo creo que el festival da mucho esta cultura rica mismo del erotismo, y que nos demos cuenta que en realidad no es un tema de pecado hablar del cuerpo humano, por Dios, sino más bien es un tema muy natural. Entonces, también nosotros como Cruz Roja justamente vamos a trabajar este tema. Bueno, nosotros desde el proceso de la prevención, pero sin embargo también nosotros hablamos de autoerotismo en nuestras actividades de capacitación con los jóvenes, los adolescentes, con todo el mundo. Y porque es algo normal, natural, ¿no? Y aclararles o recordarles que este Festival de la Cultura Erótica es para mayores de 18 años. Así, ¿no? Es. Pero bueno, ya vamos a venir entonces con qué es lo que nos va a mostrar la Cruz Roja este año, que va a ser algo impresionante. Vayamos entonces, mientras tanto, con la canción feliz, El Retorno de Exxon Valdez. Me salió otra vez, espera. Bueno, seguimos acá conversando acerca del UIO, Festival de la Cultura Erótica. Por favor, no se confundan con otras. Sí hay otras, pero la propuesta que el UIO, Festival de la Cultura Erótica, y Ojo Cuadrado, productora de sentidos, plantea en este tipo de festivales es sobre todo una propuesta cultural. Por eso mismo nos hemos preocupado de que, a más de la exhibición, también se den charlas, se den conferencias, haya ponencias, va a haber un festival poético, se van a lanzar libros de poesía, de cuento, la inauguración del primer salón de las artes eróticas. Wow. Se va a inaugurar el primer salón de las artes eróticas, donde vamos a tener pintura, escultura, fotografía, arte digital, todo relacionado con la cultura erótica. Recuerden entonces, UIO, Festival de la Cultura Erótica. Bueno, hablemos entonces ya de la participación de la Cruz Roja en este UIO, Festival de la Cultura Erótica 2019. ¿Qué han preparado o qué están preparando, David? Bueno, justamente para toda la gente que nos va a acompañar el 28 y 29 de junio en UIO, Festival Erótico, nosotros vamos a ir con nuestra campaña Conmigo con Condón. Entonces tenemos algunos jueguitos ahí. No quisiera... Primero hablemos de Conmigo con Condón. Exactamente. O sea, hay un jueguito, ¿no es cierto?, interesante. ¿Qué significa el Conmigo con Condón? Bueno, mira, el Conmigo con Condón... O sea, si quieres algo conmigo, con condón. Exactamente. Yeah. La intención es... Bueno, este es un juego de palabras, igual también. Exacto. Creo que fue como que en el 2014, 2015, en donde empezamos igual un grupo ahí como a conversar, porque no sabíamos cómo llevar esta situación del condón, por ejemplo, ¿no? Y cómo hablarlo. Y claro, muchos de nosotros ya lo hablábamos, ya hemos experimentado y todo, pero había otra gente que tal vez todavía le seguía dando miedo, ¿no? Entonces, este tipo de juego de frases y de palabras que es como que de menor, digamos, ¿no? Por decirlo así, ese impacto ahí de que te digan, ay, el condón, ¿no? Claro que hay muchas cosas más fuertes, pero nosotros lo que queríamos es jugar a esto, ¿no? A esta apuesta del Conmigo con Condón, que es justamente una campaña que trata en sí de sensibilizarnos a nosotros sobre el uso del condón, ¿no? Del preservativo, del condón, y cómo utilizarlo esto de mejor manera, ¿no? Entonces, para que en este caso tus relaciones puedan ser placenteras. ¿Por qué aclaras eso de condón y no preservativo? ¿No hablamos de lo mismo? No, bueno, el preservativo más bien fue la palabra que utilizaron en este caso desde la iglesia para ponerle al condón, pero en realidad se llama condón, no se llama preservativo. Entonces hay como que esta diferencia, porque te dicen que se utiliza el preservativo para no tener hijos y cosas así, pero sin embargo el condón te puede ayudar a no tener, por ejemplo, una infección de transmisión sexual, ¿sí? El mismo VIH, etcétera. Entonces, por eso la palabra es en realidad condón, ¿sí? Y por eso te decía, ¿no? O sea, a nivel de la historia, si nosotros empezamos a hablar del tema de la sexualidad, siempre como que ha habido esta situación de irle poniendo cosas así bonitas y en otras cosas también como medias feas para que o se sienta como que estás haciendo mal o algo para que no se revele mucho el tema, ¿no? Satanizar, ¿no? Algo así. De alguna manera. Entonces, la situación justamente es que la gente conozca esto, ¿no? Entonces, que no le tenga miedo. Uh-huh. Entonces, justamente nosotros con esta campaña que llevamos ya, imagínate, desde el 2015, creería yo antes también, pero ya como el Conmigo con Condón, desde esa fecha, justamente para hacer esta sensibilización, para que los chicos puedan tener el acceso, para que puedan preguntar, para que se puedan proteger, ¿no? Y decir, bueno, conmigo, con condón. Si no, no, nada. Sino nada. Y también la otra era que darle este poder también a las chicas, ¿no? Entonces a las chicas también decirles, o sea, bueno, en algún momento estás de la calentura y te dices, bueno, ya sí no hubo, pero no importa, no pasa nada, se acaba afuera. Yeah. Entonces, la intención era, no, eso no, sino más bien es como que, si tú vas a tener una relación conmigo, pues con condón, conmigo con condón. También era esa nota, ¿no? Yeah. De también como que quitarnos de esta situación de que solamente los hombres tenemos que llevar el condón, sino que también las chicas también lo pueden hacer. Pero ¿desde cuándo la Cruz Roja asume esa responsabilidad social? Porque uno escucha Cruz Roja y más bien le viene a la mente sangre y primeros auxilios, claro, sangre y ambulancia, lo que tú dices, ¿no? Sí. Pero cuando, ¿desde cuándo asume esa responsabilidad social de educar a los jóvenes, sobre todo con respecto al uso del condón? Bueno, yo estoy en la Cruz Roja desde el año 2000 y recuerdo que ya en el año 2000 empezamos ya a trabajar estas temáticas, primero con el tema de la prueba de VIH, porque inclusive también en relación a eso, si tú ibas a hacerte una prueba, por ejemplo, tenías una fila enorme, increíble, ¿no? Y había una persona ahí que te llamaba por el nombre y te decía, ¡hey, su prueba de VIH! Positivo, ¿no? Negativo. Y claro, la intención es que te entregaban en un sobre y no sabías cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en ese entonces, inclusive también, aquí creo que se hizo el Miss Universo o algo así, por esas fechas, vinieron las reinas, etcétera. Entonces, por ahí también empezamos también a hablar, por ejemplo, de la vigilia, que solamente se hacía en Estados Unidos, que es justamente la conmemoración de las personas que fallecieron con el virus del VIH, que es justamente este tema del lazo rojo, ¿no es cierto? Y empezamos por ahí, ¿no? Que es como una actividad así como muy simbólica, y empezamos a averiguar también, inclusive, antes no se hablaba, diría yo, por ejemplo, en el colegio, en mi tiempo, ya que es mucho tiempo ya, no te hablaban, por ejemplo, del VIH. No te decían cómo te ibas a infectar. De hecho, había mucho... No te hablaban absolutamente de nada. No te hablaban de nada, exactamente. Tomaban cosas o referencias en relación al tema del pecado, al tema del delito, que no te podías tocar por ahí. De hecho, no hablaban de una salud sexual completamente así, ni cómo cuidarte, por ejemplo, tus órganos sexuales. Nunca lo hablaban. Tenían mucha vergüenza. Pero en los colegios femeninos, y me cuentan muchas chicas, que la clase de educación sexual era la clase de cómo usar toalla sanitaria. Exactamente, o algo así, ¿no? Entonces, imagínate todo ese tema. Entonces, claro, cuando yo llego, por ejemplo, a la Cruz Roja y empiezan a decirme, bueno, imagínate el tema del VIH y cosas así, ¿no? Y uno con miedo por lo que escuchaba, y decían, ¿no? Una vez que la gente con SIDA, los idosos, etcétera, te van a pasar si te sientas al lado y cosas así. Cosa que ahora, ustedes saben, ya es un mito, no se transmite así el virus, de hecho son las personas que viven con VIH. Tengo muchos amigos en relación al tema y entonces no me ha pasado nada, pero justamente desde ahí, ¿no? Como que hubo este bichito y mucha gente desde ahí como que lo fuimos tomando. Además también el mismo hecho de ir viendo que es normal, la sexualidad es normal. Pues, entonces cuando te empiezan a dar esos bichitos, esas informaciones y te dicen, bueno... Mira, esto es la realidad. Y gente que sabe y cosas así. Exacto, justo eso iba. Tomen en cuenta lo importante de lo que estamos hablando. Y lo importante de lo que estamos hablando viene de la boca de alguien que trabaja en la Cruz Roja Ecuatoriana. Es decir, una voz responsable, ¿cierto? Una voz con experiencia, una voz que sabe del tema. Es decir, no es cualquiera que viene a hablar acá sobre el tema sin información, sin conocimiento. No, ya, es más, ya está trabajando muchos años en este tema. Y entonces es una voz autorizada para aprender, ¿no? Para aprender, además, porque eso se trata, ¿no? Sí, así es. Y la intención es que no le tengamos miedo, más bien, al tema, ¿no? Yo creo que más bien ha sido ese miedo el que ha permitido que muchas personas, tal vez, infelizmente, se hayan infectado de alguna infección de transmisión sexual específica porque no han tenido con quién contarlo. Sin embargo, ahora ya tenemos un montón de información, así que es importante que toda la gente que nos está escuchando pueda tener también este espacio para poderse informar y poder saber cómo evitar este tipo de infecciones. Algo que hace 10, 20 años no existía. No existía. Sí. Bueno, vayamos, Adrián, entonces con musiquita. Creo que nos toca Argentina, ¿no? Los Redondos. Invitemos desde Argentina a Los Redondos. Fastidio y buena suerte. quiso sobrar. Otra vulgaridad social igual, siempre igual, todo lo mismo. Queda el prestigio loco. Es mala gruesa y oscuridad. Y el chasquido que quiere proteger. Ese grito que no es todo el grito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La poesía es una bomba que no mata. 20 poetas y artistas estarán presentes en el Festival Mundial de Poesía No a los Gobiernos Títeres, No a la Guerra. Únase a la voz de protesta que se levanta en 160 países de forma simultánea con la fuerza de la palabra. La lectura de poesía en Ecuador será el 21 de junio, a las 7 de la noche, en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. usted será bienvenido en este encuentro con la palabra. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 19 de junio a las 7 de la noche estará en escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos acá en Solo por Hoy, como todos los martes de 2 a 3 de la tarde, y seguimos por supuesto con David Castellano, representante de la Cruz Roja Ecuatoriana, y que nos estaba hablando de su participación en la UIO Festival, UIO Festival de la Cultura Erótica 2019, que se lo haría la próxima semana, viernes y sábado 28 y 29, aunque sé que mucha gente ya vino este fin de semana. No, es el 28 y 29 de junio, es viernes y sábado, de 2 a 9 de la noche. Venga, porque se va a divertir, va a haber muchas charlas, muchas conferencias, va a haber música, va a haber artistas, van a haber poetas, pintores, escultores, y todo lo que tiene que ver con el arte y el mundo erótico. Bueno, ahora sí creo que te dejo porque no te he cortado mucho. Concretamente, entonces, ¿cuál va a ser la participación de la Cruz Roja? ¿Qué van a tener? ¿Van a tener un stand? ¿Van a tener una carpa? ¿Qué es lo que van a hacer en ese espacio que va a estar la Cruz Roja? Bueno, cuando ustedes visiten UIO, Festival Erótico de Arte de Exhibición, nosotros vamos a estar con una carpa inflable. De hecho, ustedes la van a ver, creo que va a estar en el segundo piso. En el lobby 2, en donde nosotros vamos a poder, por ejemplo, darles información acerca de la campaña, que es un puesto más informativo en relación a cómo es el tema de las infecciones de transmisión sexual, VIH y salud sexual reproductiva. Pero además, gracias a nuestro sponsor Five, vamos a estar regalándoles también condones. Yo mismo me estoy saludamos a los ejecutivos de FAI que han confiado los 3 años, ellos han estado los 3 años con nosotros y confían plenamente en lo que nosotros estamos haciendo. Sí, un saludo también para FAI, que también nos está apoyando este año también dentro de nuestra campaña Conmigo con Condón. Y obviamente vamos a hacer unos jueguitos, justamente para que no sea así como que tan aburrido, y la intención para que la gente pueda aprender, ¿no? O sea, lo que queremos es que la gente no tenga miedo. No queremos que salgan con un mal sabor de boca, sino que más bien puedan tener esta oportunidad de decir, wow, yo sí me cuido, yo sí me protejo. Tengo la posibilidad. A veces mucha gente dice, bueno, no voy a la farmacia porque chuta, pedir condones, pedir lubricantes, pedir alguna cosa de estas, no va conmigo. ¿Qué me van a decir cuando esté comprando eso, no? Además de que no va a haber problema de que esos condones sean recibidos por chicas o por chicos, ¿no? Así es, y la intención de esta campaña Conmigo con Condón, por eso es el Conmigo con Condón, es justamente para que tú tengas la posibilidad de cuidarte a ti mismo. No es necesariamente pensar que el condón está específicamente diseñado para el hombre, sino que también las chicas pueden llevar en sus carteras, en sus mochilas también, el condón, y es una forma también de prevención, no solamente para los embarazos, sino también para las infecciones de transmisión, que, ojo, es lo que nosotros estamos tratando de decirles a la comunidad, ¿no?, como tal. Si hay full incidencia en relación al tema de infecciones como el VIH y la sífilis, claro, en nuestro país. Pues hay que ser responsables y cuidarnos. Una pregunta que siempre, claro, no nos han hecho. ¿Los condones tienen fecha de caducidad? Así es. Sí, ¿les podemos educar con respecto a eso? Por supuesto. Ustedes cuando vayan, por ejemplo, al stand informativo, que aparte de eso, bueno, va a haber un rompecabezas, va a haber una cosa que se llama, que está, no me aprendo, ponle el sombrero al vaquero. Entonces va a estar súper chévere esto. Entonces ahí justamente cuando ya estemos en esta actividad, tú vas a saber, por ejemplo, de verificar la fecha de caducidad, la envoltura, si tiene la burbujita de aire, ¿no es cierto? Para que te dé también ese tema de la calidad. ¿Eso es bueno o es malo? O sea, por supuesto. Si siento la burbujita es porque está bien. Exactamente, ya. Y no se te deforma, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú empiezas a hacer así y si te das cuenta que a veces hay condones que se deforman, sí, o se quedan... ya no están hinchaditos, sino más bien como que se desinflan. Es porque tal vez ya la calidad de ese condón no está bien. Si no, hagan ustedes la prueba. Por ejemplo, mucha gente comete el error de ponerse el condón en la billetera. Ajá. Muchas veces, yo he visto hasta ahora, de hecho. Entonces, ponen la en su agenda, etcétera. Entonces, eso es cuero, ¿no? Eso es material sintético, y cuando está dentro de este material sintético, además, todo el día sentado encima, en el bolsillo de atrás, claro. En el bolsillo de atrás, imagínate. Ajá. Entonces, más el calor de esto, ya de ese condón que tal vez era el 100% seguro, va bajando a un 80, un 90, un 70, un 1%, ¿sí? Porque ya no tiene lo mismo. Entonces, sí es importante. Entonces, cuando ustedes estén en la... ¿A qué nos referimos stand, cuando no tiene lo mismo? ¿Qué pierde el condón? La calidad, por ejemplo, ¿no? Tomemos en cuenta que, a ver, ustedes compran un condón, ¿sí? Hoy en la mayoría de casos los condones vienen unas cajitas súper chéveres. Uh-huh. Y eso está súper bien, ¿sí? Porque eso te permite que el condón no pierda su calidad. Si es un tema de caducidad, bueno, sí. Pero, por ejemplo, el condón tiene, por ejemplo, látex, es de látex, ¿ya? Tiene un lubricante. En algunos tiene espermicidas, por ejemplo. Y con este tema, cuando yo digo, por ejemplo, cuando está mal guardado o cuando está mal manipulado, va perdiendo estas propiedades, ¿no? Entonces, que los espermicidas, bueno, se van acabando, se va... Pero, a ver, seamos más claros. Si yo uso ese condón que ya más o menos tiene esas características que tú dices, ¿hay riesgo de embarazo? Y de otras cosas, ¿no? Claro, y de otras cosas. Claro, porque ya no es de la misma calidad cuando estaba 100% nuevo, por ejemplo. Ya, pero que lo digas tú, la gente quiere decir que tú lo digas. Por supuesto, ¿no? Entonces, claro, entonces ya pierde ese porcentaje de seguridad, porque ya está, aunque ustedes digan, no, pero es que no lo manipulé, si estuvo guardado, por supuesto que está ya sellado. Está, claro, está sellado, no importa, porque ya inclusive el mismo efecto del calor que se tiene, por ejemplo, y ahora imagínate tú que trabajas en una oficina, digamos así, o en el bus, y estás todo el día sentado ahí, entonces obviamente el efecto del calor va a permitir que se dañe este condón. El látex mismo ya no va a ser de la misma calidad cuando recién lo compraste, sino que ya va a estar un poquito más sensible. Ya, muy interesante lo que dice David, pero seamos más didácticos, David. Ah, perfecto. Los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes, la única opción que tienen para llevar su preservativo es su billetera. Es decir, ¿cuál sería la recomendación tuya? La recomendación de la Cruz Roja, la recomendación del programa Conmigo con Condón, ¿dónde llevar el condón? Ya. Bueno, verán, hay un montón de partes donde podemos llevar. No, cuando tú vayas, por ejemplo, a tener relaciones sexuales, lo primero que yo les sé decir es, bueno, si ya sabes que estás como que ya en una fiestita, etcétera, y sabes que vas a tener, cómprate una cajita, la cajita de los condones, que vienen tres. Bien. Y no la pierdas, y esa, por ejemplo, la puedes poner en el bolsillo. Si vas a una fiesta, obviamente no vas a estar así como que todo el rato, ¿no? Siempre en los sacos, en las levas, vos tienes un bolsillito aquí como escondidito por acá. Bien. Ya, entonces vas, te sacas el saquito para ir a bailar, etcétera, y el condón no le pasa nada. Ya, entonces tú vas a estar bien, perfecto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si vos vas y compras un condón, etcétera, y ya vas utilizándolo, etcétera? Es preferible que no le dañes a la cajita, porque la cajita es como un porta preservativos, de hecho, aunque sea de cartoncito, lo que sea, pero te puede servir. Si no tienes esta cajita, lo que podrías hacer es, por ejemplo, mira, hay ahora, por ejemplo, los chocolates M&M. M&M. Ya, que puedes utilizar, por ejemplo, los estuches de M&M. Y puedes poner, por ejemplo, ahí los que son de metal, por ejemplo, ¿no? En las farmacias ya existen, por ejemplo, inclusive nuestra marca Five también tiene portacondones. De hecho, nosotros también vamos a llevar como unas muestritas para las personas que quieran. También ese día vamos a llevar como portacondones, por eso van a ser regalos. Esa era la sorpresa, pero bueno, ya sabes que vamos a tener como portacondones. No, pero digámoslo, ya. Jóvenes, hombres, mujeres, asistan, que van a tener una sorpresa, van a tener regalos, van a tener juegos. La Cruz Roja realmente se está preparando para este UIO Festival de la Cultura Erótica 2019. Yo creo que solo la Cruz Roja, sino todos los invitados que están en el UIO que van a dar, creo, cosas. Sí, todos vayan con una fundita para que lleven todo. Sí. Pero bueno, y en todo caso, volviendo al tema del cuidado, por ejemplo, si es que tú estás ya también igual, llevas en tu mochila, por ejemplo, los condones, sí es importante que no le pongas, por ejemplo, en el bolsillo de los esferos, ¿sí? No le pongas en los bolsillos de los esferos. Es más bien, si es que puedes ponerle en los bolsillitos estos que están en la parte superior, solo al condón, perfecto. Igual en las carteras, hay inclusive, me he dado cuenta que hay bolsillos secretos. Tal vez puedes utilizar el bolsillo secreto para que no tenga contacto directo con nada. Y la intención es que el condón esté con su forma original siempre, ¿no? Y que esté bien cuidado, o sea, que no esté a altas temperaturas. Bien. Y que pueda en este caso servir para eso, para cuidarse, ¿no? Igual, de todas maneras, si va y compra también en la farmacia, por favor, cerciorarse de la fecha de caducidad, ¿no? Tiene algunas cosas, ¿no? La fecha de caducidad, si es que tiene alguna, si está rasgado en alguna parte, también eso implica bastante, ¿no? Inclusive, como les decía, ¿no? La bolita esta de aire, que es justamente para verificar que está bien empacado, por ejemplo, y si se te vuelve, por ejemplo, no se te vuelve a la forma original cuando le aplastas, eso ya te está diciendo. Igual, en este festival, nosotros vamos a ir también con unas tarjetitas informativas para que tú sepas cómo manejar tu condón y también cómo ponértelo, cómo sacártelo. Te vamos a estar enseñando también una pequeña clasecita ahí. Para las personas que estén visitando nuestro stand, van a saber cómo sacarse y cómo ponerse el condón. Interesante. Esto se hace mucho más grande cada año, y cada año tenemos muchas más novedades con respecto a eso. Ahora, supongo que ustedes esperarán que haya un grupo importante en su stand para de ahí empezar a enseñar, ¿no? Aunque yo creo que más bien, igual si es que tú vas por ahí y tienes curiosidad, yo creo que sí, siempre vamos a estar dispuestos a darte información. Porque, de hecho, hay mucha gente que cuando llega a los stands y dicen, es que yo tengo una pregunta, pero no quisiera porque tal vez le conozco a él y va a decir algo. Entonces, sí, vamos a tener espacios en donde tú puedes consultarnos, igual si quieres saber, por ejemplo, temas de las pruebas de VIH, o si quieres tener, por ejemplo, una asesoría un poquito más confidencial, por supuesto, lo vamos a hacer. Igual vamos a tener un espacio dentro de la carpa para que tú puedas, en este caso, conversar con uno de nuestros asesores, ¿no? Y nuestros voluntarios que están también ahí ya. Post-festival, de las personas que tú dices que ese momento tienen vergüenza, están acompañados de otras personas con las que no quieren hablar. Ajá. Pero de pronto luego te quieren buscar. Pues esas personas pueden ir a la Cruz Roja, ¿dónde pueden ir? Por supuesto que sí, justamente estamos estrenando casa nueva, estamos en La Orellana y 6 de diciembre en la calle San Javier. Entonces de ahí, para que ustedes puedan entrar por la San Javier, ustedes pueden encontrar la Cruz Roja Pichincha. Entonces ahí pueden consultar por el programa de juventud, y nosotros estamos dispuestos a darles información de cualquier índole. Es gratuito completamente, así que... ¿Y cuál es la alianza que tienen con FIVE? Bueno, FIVE de hecho es nuestro sponsor este año para trabajar el Conmigo con Condón. Es una empresa súper chévere que nos ha estado ayudando full. La intención de esto es justamente también ellos nos dan material con el fin de que la gente también le vaya perdiendo el miedo al condón, ¿no? O sea, para que no vean que no es algo que te va a causar un daño o es inalcanzable, ¿no? Mucha gente, a veces también, la gente que no sabe por primera vez dice, no, pero es que el condón puede valer mucho, mucha plata. Entonces, sí tenemos que trabajar en esa situación, ¿no? Entonces, con FIVE estamos igual también regalándoles protección a toda la gente asistente al UIO Festival Erótico, para que ustedes también se vayan con algo y que no tengan miedo a ponerse condón. no tengan miedo, esa es la palabra, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de ir. Ustedes saben, y la gente que ya conoce el Luyo Festival de la Cultura Erótica sabe que es un espacio donde nos vamos a divertir, donde nos vamos a llenar de conocimientos, vamos a aprender, sobre todo eso, nos vamos a llenar de conocimientos. Uno aprende full en el festival. Acuérdense que vamos a tener psicólogos, sexólogos, ginecólogos, este año inclusive tenemos cartomancia, tenemos astrólogos. Wow. Que van a hablar con respecto al a eso, a la sexualidad y al erotismo. De pronto el Carlos Aguilar se llama, se anima y nos lee ahí el tarot erótico. Wow. Entonces, además que estamos hablando de una persona estudiada, no es cualquiera, no es alguien que aprendió. Carlos ya viene trabajando acá muchísimos años con respecto a ese tema, y vamos a tener también psicólogos donde ustedes se pueden acercar, así se pueden consultar, ¿no es cierto? Y por supuesto. Ajá, sí. Okay. Vamos a tener también un salón de masajes tántricos. Wow. Masajes tántricos, vaya dispuesto a que le den un masaje y se van a morir al saber quién les va a dar masaje. Viene desde Italia, ¿no? Una especialista en masaje tántrico desde Italia para la WIO Festival de la Cultura Erótica. Y lo más lindo de todo esto, David, te cuento, es que nosotros no nos movemos de la oficina. Todo el mundo nos llama a pedir espacio dentro de la WIO Festival de la Cultura Erótica, los psicólogos, los astrólogos, nos llamaron de Italia, Emma, a decir que se enteró del festival y que ella va a venir, que va a estar acá en Guayaquil y que ahí quiere venir acá a Quito. Okay. Entonces, por supuesto, le dijimos que sí. Además, post festival estamos también intentando armar un taller con Emma de masaje tántrico. Entonces vamos a tener muchísimas cosas, actividades, artistas, bailarines, bailarinas, todo un espectáculo con respecto a la cultura erótica. No se olvide, cultura erótica. David, ¿algo más que no nos hayamos olvidado? ¿Algo más que no te haya preguntado y que sea necesario que nos cuentes? Bueno, yo creo que más bien si hemos como que tocado algún tema, más que nada, solamente agradecer, esperarles a toda la gente que quiera saber mucho más de la sexualidad también. Esta plataforma que nos ofrece el UIO Festival es increíble, así que ustedes pueden ir, y más bien agradecerles también aquí a Ojo Cuadrado también, que nos hizo la invitación increíble. Yo creo que de aquí en adelante vamos a estar siempre. Espero que sí. Así. Y muchas gracias más bien a todo ese público que va a estar este fin de semana, 28 y 29 de junio, con nosotros. Igual La Cruz Roja va a estar ahí, toda un montón de gente va a estar ahí, así que no se lo pierdan. Más bien, yo creo que este es un espacio, una oportunidad para que podamos aprender y nos quitemos los tabúes. Exactamente, estábamos hablando con David extra micrófono. Hay que formalizarlo, y también quiero aquí al amigo de comunicación que también está acá de la Cruz Roja. Hablábamos con David extra micrófono sobre la oportunidad de tener acá durante el festival gente paramédico, se podría decir, ¿no? El auxilio de una ambulancia, de paramédico, por si acaso. Nunca ha pasado nada, no va a pasar, esperemos, pero sin embargo sepan que la Cruz Roja también, a más de participar con condón, va también a ayudarnos en la parte de auxilio, si es que se amerita el tema. Lo hablábamos extra micrófonos, lo único que hay que hacer es un poco formalizar, y eso ya me comprometo con el amigo de comunicación a ver si es que nos ayuda un poco con ese tema. Sí, así es. Entonces, bueno, ya saben, con toda la seguridad del caso, muchas gracias a todos y nos vemos en la UIO Festival Erótico. Pocas veces termino con musiquita, que es lo que más nos encanta. Entonces invitemos ahora a Manuel Santillán el León, desde Argentina, con los fabulosos Cadillac. Chao, chao. Sabe bien lo que le va a pasar.